La verdad que muy buena, dándonos el apoyo y nosotros dándoles el apoyo a ella. La verdad que me pareció una mujer fantástica, que tiene muy claro lo que quiere y totalmente transparente. Y realmente nos da gusto como radicalismo poder acompañarla y que ella nos acompañe a nosotros en este año. En este espacio que hemos conformado, ¿no? ¿Cómo la ves de cara al domingo? Y mira, con mucha expectativa, la verdad que hay que pasar el domingo realmente y bueno, trabajando fuertemente para que los resultados sean los mejores posibles, ¿no?